su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad, los que no admiten. Muy buenos días, estamos en un programa más de Juntos Podemos, el programa de los jubilados. Les habla el vikingo. Tenemos a Walter Salmini, como siempre, acompañándonos, midiéndonos el aceite de que todo salga en orden. Tenemos a Walter Hugo Ramírez Link en los controles, que nos saca al aire. Estamos en Corsaria FM 96.7 del dial, 2320-5004 y 099-624-394. La saludo, Delma, ¿cómo anda? Muy bien, buenos días, los oyentes. ¿Cómo están ustedes? Este es un programa más de Juntos Podemos, de la Coordinadora de Jubilados. Muy bien. Bueno, pasamos a saludar a nuestros amigos que hacen posible la salida al aire por Corsaria FM 96.7 de este programa que se llama Juntos Podemos. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, todo lo puede encontrar en Unicentro, ¿eh? Entregas a domicilio, Unicentro, Lezica 6406. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, 095-019-131, 2321-0811. Una buena sonrisa es siempre importante. Atención personalizada y especializada a todos los problemas bucales. Sebastián Beñarán, odontólogo. Barraca Aneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Saludamos a Willy y a Ana, que siempre están prendidos a nuestra transmisión. Farmacia París, Lezica 6394, teléfono 2322-1614, 2323-7395. Farmacia París, abierta de lunes a viernes de 8 a 22, los sábados de 8 a 20 y los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Farmacia París, envíos a domicilio hasta la hora 21. Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Vesnes Irigoyen, productos de granja en general, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, los sábados de 9 a 15. Vaya un saludo también para el compañero Rubén Bonet, que siempre está ahí en su almacén, escuchándonos, sintonizando Corsaria FM 96.7, nuestro programa que Juntos Podemos. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas, 099-003-510, 2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997. Atendido por sus propios dueños, Almacén y verdulería La Papita los espera de lunes a sábado de 8 a 20 y los domingos hasta las 14 horas. 2323-6416, el teléfono de Almacén y verdulería La Papita. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, teléfono 2322-7834. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Gomería El Trébol, en Santa María 1898, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Gomería El Trébol, teléfono 2322-8889. Hito Hierros, Lezica 6420, teléfono 2322-8032. De todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros, Lezica 6420. J&D Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. J&D Construcciones, teléfono 2323-6347, 095-004710. Revestimientos, pinturería, albañilería, J&D Construcciones, estufas a leña desde 8.000 pesos. Por ahí cerrada la primera pasadita de nuestros auspiciantes que hacen posible la salida al aire de Juntos Podemos, programa que va por Corsaria 96.7. del dial 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 0990-04710, 099-624-394. Adelante, Delma, entonces, con el primer tema de la mañana. Muy bien. Bueno, el miércoles estuvo reunida la Comisión de Hacienda de Diputados porque el Partido Nacional, o sea, Pablo Abdala, el diputado del Partido Nacional, insistió para reunirse, ¿verdad?, sobre el monto no imponible del IAS. Recordar que el IAS y el IRPF son inconstitucionales en lo que se refiere a gravar jubilaciones, como dice el artículo 67 de la Constitución. Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etcétera, y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llega al límite de la edad productiva después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales. Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del índice medio salarial y se efectuarán en las mismas oportunidades que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de A. contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentes mencionados. Y B. la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado si fuera necesario. Acá la coordinadora presentó recursos por inconstitucionalidad que falló a favor de la coordinadora. El gobierno buscó cambiar la integración de la Suprema Corte de Justicia nombrando ministros más light, más dóciles. El presidente anterior de la Corte Suprema había dicho: dentro de la Constitución, todo; fuera de ella, nada. Como por ejemplo lo que pasó con el decreto del agua, ¿verdad? El IAS estaba en 19.317 y se aumentó a 21.447. Hay que decir que el diputado Asti del Partido Colorado, que no dijo que no le contestaran al planteo de nuestra coordinadora. Sabe que no tiene argumentos para debatir verdades. Por eso lo mejor es no contestar. Muy bien, ese chistido que escuchaban, porque acá en la radio realizamos varias actividades, entre ellos criar gallinas. Entonces estamos ordenando un poco el gallinero. Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que está en Jackson 1409, teléfono 2403-6559, generalmente abierta de 10 a 16.30, ese es el horario central. Recuerden, Jackson 1409, teléfono 2403-6559. En la zona pueden hablar con Enrique de León al 2320-1591. Recordar que los jueves, tienen una abogada a disposición en el horario de 12 a 14 horas y pueden consultarla ya sea por el teléfono, que lo repetimos, 2403-6559, o en forma directa, ¿no?, dirigiéndose a Jackson 1409 sobre jubilaciones y pensiones, cómo se vienen liquidando, si usted tiene alguna diferencia o cualquier asunto que tenga que ver con jubilaciones y pensiones. También están en marcha las pesquisas de ojos, médicos cubanos los atenderán y si corresponde lo derivarán con día y hora al Hospital Gustavo Zemboa. Por ahí algo de información de la coordinadora de jubilados y pensionistas. Ahí adelante está. Delma. Vamos a la plataforma. Bueno, la plataforma de los jubilados que fue aprobada en el congreso que tuvimos es, vamos a decir, primero, jubilación mínima 15.000 pesos. Revisar esta cifra una vez por año. Ya nos vamos quedando cortos, ¿verdad? El segundo paso, pago del aguinaldo. Tercero, ajustes jubilatorios en periodos no mayores a 4 meses. Cuarto, derogación de las AFAP e inmediata devolución de la capitalización de los trabajadores al BPS. Quinto, rebaja de las tasas de intereses de los préstamos sociales que brinda el BPS y el BROU y empresas privadas. Sexto, que el BPS cobre solamente los gastos administrativos y que se conmute un porcentaje de las deudas actuales. Séptimo, pleno respeto y aplicación inmediata de la ley 17.550 para que podamos cobrar nuestras pasividades donde queramos. Octavo, asumir integralmente por parte de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay la defensa de los excluidos de la seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Noveno, rechazo de leyes que autoricen a los jubilados a trabajar en cualquier rama de la actividad, sustituyendo el derecho adquirido a jubilarse dignamente por un nuevo puesto de trabajo, lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Décimo, rechazo categórico de las propuestas de aumento de la edad mínima para alcanzar el derecho jubilatorio. Décimo primero, rechazo de la ley que perdona la delictiva figura de apropiación indebida de los aportes de los trabajadores al BPS por sus patrones. Décimo segundo, construcción de viviendas para jubilados e inmediata entrega de las viviendas para jubilados que estén vacías. Acá hablando un poquito de esto, del derecho que tenemos los jubilados a tener un descanso dignamente después de haber dejado el sudor y varias horas fuera de las casas, aportando para que llenar los bolsillos del Estado y de los patrones, ahora mandan a todos a trabajar al Zunca, ¿verdad? Por eso también se bajó la edad de imputabilidad. Ahora los menores de 16 años tienen trabajo en el Zunca. Yo les preguntaría, y que si hay alguien que está trabajando en el Zunca con 16 años o algo, que fue y lo tomaron así porque sí, que llamen a la radio y diga, porque es totalmente incierto. El otro día escuchábamos por la radio una señora hablar que tiene dos hijos que son obreros de la construcción, sin trabajo, y anduvieron de obra en obra buscando trabajo. Fueron a Maldonado, que es el auge de en esta temporada, ¿no?, de las obras, y no encontraron. O sea que no mientan más, que no digan que hay trabajo, que la construcción está en auge, porque es totalmente falso, totalmente mentira, como todo lo de este gobierno, que es una mentira tras otra. Muy bien, los jubilados también podrán trabajar y pueden aprovechar y trabajar en la construcción, ya que tenemos la suerte de contar con jubilados tan robustos y tan bien alimentados que podrán comenzar a trabajar de nuevo en la construcción. Ellos no reparan en nada, no tienen ningún prurito en hacer lo que hacen. Levantamos un artículo de La Juventud el día viernes, donde parece que una delegación, de comerciantes, ¿no?, de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica, bueno, hay una delegación que ha viajado o está por viajar rumbo a Malvinas porque quiere comercializar, meter algunos productos uruguayos en las Islas Malvinas. Yo creo que esto está todo dicho. 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Delma, ¿tenemos algo más por ahí? Sí, vamos a decir, hablando de la forestación, vamos a seguir lo que venimos denunciando todos los domingos, ¿verdad? ¿Cómo no va a haber sequía? Debería llamarnos la atención la escasez de agua que está padeciendo nuestro país en zonas donde tradicionalmente esto no era un problema. Al comenzar 2012, según datos oficiales del Ministerio de Ganadería, Agricultura, Uruguay cuenta con aproximadamente 1 millón de hectáreas forestadas. Por hectárea se plantan unas 1.250 árboles. Cada árbol consume durante sus 8 años de desarrollo un árbol forestado demora 8 años para su faena, un promedio de 28.125 litros por día de agua dulce. 8 años son 96 meses, es decir, 2.880 días. Si multiplicamos esos días por 28.125 litros de agua, nos da un promedio de 81.000 litros, son 81.000 metros cúbicos de agua que consume cada árbol en su vida industrial. Es muy difícil hacer una estimación porque todo depende del tipo de árbol plantado y las variaciones climáticas de cada región. Pero tomemos como referencia cálculos de la FAO, organismo de ONU para la agricultura. En el primer año, un eucaliptus o un pino, de los comúnmente que se están plantando acá en el Uruguay, consume un promedio de 15 litros, el segundo año 20 litros, el tercer año 25 litros, el cuarto año 30 litros, el quinto año 35 litros, el sexto 40, el séptimo 45 y finalmente en el octavo llega a consumir 50 litros por día. El promedio de litros consumidos por un árbol durante 8 años sería de 28.125 litros por día. Ahora saque la cuenta, vecino, que usted por día no consume 200 litros, por año no consume 200 litros de agua potable. O sea que saquemos la cuenta y veamos en qué va a quedar nuestro país, ¿no? Convertido en raíces de árboles, porque estos eucaliptos se cortan y quedan las raíces y la tierra queda totalmente inutilizada. Mirando anoche justamente un programa de televisión en Río de Janeiro, que no eran eucaliptos ni pino, eran otras especies de árboles que formaban la selva, habían hecho forestación, ¿verdad? Habían deforestado la tierra y había quedado la tierra greda, toda marcada, toda seca, sí. Pero es claro, no eran ni eucaliptos ni pino, se pudo volver a plantar y hoy en día esa selva luce, no es la autóctona, pero luce toda cubierta de árboles y está exactamente, maravillosamente plantada, ¿verdad? Pero no puede suceder lo mismo en donde hay árboles de eucaliptus y de pino. Por acá, Gustavo. Muy bien, bueno, saludamos a los compañeros de la Asociación Civil Monte de la Francesa, dirección Lanús 5923, esquina Iturbe, 2320-8307, www.teatrodeveranodecolón.com.uy. Y bueno, ahí pueden tener información sobre los talleres que se realizarán en el correr del año. Y bueno, el carnaval mismo, ¿no? Que se está llevando a cabo de lunes, viernes, sábados y domingos, ¿eh? Ahí en Lanús 5923, esquina Iturbe. Bueno, está la gente de calle 13 por ahí, ya calentando y probando los instrumentos. En un ratito vamos a estar con ellos, 2320-5004. Saludamos a la gente de la Asamblea del Callejón de la Universidad, a Pablo Antoria, 2709-3577, el teléfono. Si usted tiene alguna denuncia o le preocupa algún tema medioambiental, puede hablar con ellos, puede asesorarse con ellos, repetimos. Pablo Antoria, 2709-3577. O 099-219-183. Bueno, mientras vamos a buscar ese tema, le decimos que estamos en Corsaria FM 96.7, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. 099-624-394, 2320-5004 es el teléfono. Vamos a buscar ese tema de calle 3 entonces y volveremos con más Juntos Podemos, un programa de jubilados. Recordamos que en Jackson 1409 está la sede de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, 2413-6559. Llamen ahí por todas las actividades. En médicos cubanos están realizando pesquisas de ojos para derivarlos, si corresponde, al Hospital Gustavo Zembua. Señores, volvemos en un instante con más Juntos Podemos, calle 13. En la oscuridad son los cigorres. Estudios de Corsaria FM, Centro Social Libertad Colón. Vicuña 1929, esquina Daniel Zorrilla. En el corazón de Pueblo Ferrocarril. De Pueblo Ferrocarril. En la era de las comunicaciones, la facilidad tecnológica, a un clic, la radio en todo el mundo. Estoy solita, gracias que llamaste. No me digas. Sí. ¿Por Facebook no se puede entrar? Sí, se puede. Se puede decir. Es esta la página, ¿podés anotar? A ver, estamos en en Corsaria. Corsaria FM. Corsaria FM. Listen 2. ¿Cómo? Listen. Listen. ¿Cómo suena? Sí. Listen 2. Mi radio con Y. Mi radio. Ajá. Punto com. Acceso online de Corsaria FM. ¿Está? Bueno, bueno. Beso, gracias. Chao. Corsaria FM. Listen 2, mi radio. Com. La radio de acá a la vuelta, dando vueltas por el mundo. Ahora voy a limpiar el sucio difícil con les... Bueno, regresamos entonces, después de haber escuchado ese tema de Calle 13 y haber tenido los mensajes de la radio. Delma, tenemos un poquito más de información por ahí. Sí, siempre, ¿no? La DGI y el BPS dejan de recaudar millones por errores en proceso. Lo llamativo o lo extraño es el poco cumplimiento de las sentencias del Tribunal Contencioso y Administrativo. Y dos de las instituciones que menos acatan son la DGI y el BPS. Se les está diciendo, ustedes se equivocaron, esto no lo pueden hacer, esto no lo pueden hacer, pero siguen actuando de la misma manera. Tanto el Banco de Previsión Social como la Dirección General Impositiva dejan de recaudar millones de sumas de dinero por defectos en los procedimientos administrativos. Esta situación queda demostrada por jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Algunas operaciones millonarias terminan con sentencias en las que el Estado pierde el derecho al cobro de lo que reclamó, por cometer errores en la forma de recabar la prueba, por omitir incluir información relevante o por no dar derecho de defensa a la empresa o persona demandada. Según el diario El Observador, el expresidente del Tribunal de Contencioso Administrativo, quien se jubiló en el mes de diciembre por errores de formalidades, terminan por vaciar el procedimiento y hacer caer datos administrativos de recaudaciones de organismos y otras cosas, ¿verdad? Lo más frecuente son los errores de procedimiento, indicó el magistrado. Uno de los principales problemas es que el organismo recaudador olvida que es quien debe probar la deuda y su monto. Pero además esa prueba debe haber sido obtenida por medios legítimos. Otro motivo por el cual se anulan decenas de resoluciones es por la omisión de otorgar al contribuyente una adecuada instancia para defenderse. Expertos en derecho tributario consultados señalaron también que esos errores implican siempre un daño para el contribuyente que pasó años litigando y sujeto a medidas cautelares, embargos o intervenciones de caja, pero también especialmente para el Estado, que deja de recaudar sumas a veces millonarias en dólares, principalmente porque la mayoría de los casos que llegan a la justicia son relativos a contribuyentes de dimensiones importantes que cuentan con asesoramiento adecuado para ejercer la defensa de los empresarios. Señaló este señor que en estos casos existe una pésima respuesta de la administración, la que lisa y llanamente incumple las resoluciones del tribunal en lo contencioso y administrativo. Ello obliga en muchos casos a las empresas o personas demandadas a iniciar demandas de reparación ante la justicia civil. A su vez, ello implica seguir litigando unos cuantos años más. El magistrado sostuvo que el Tribunal de Contencioso y Administrativo no cuenta con instrumentos para ejecutar la sentencia, aunque buena parte de la doctrina dice que el TCA pueda llevar adelante medidas coercitivas, como el cobro de multas por cada día de incumplimiento. El TCA ha entendido que no es así porque la Constitución solo dice que anulará o confirmará el acto sin reformarlo. a nadie que lo han hecho en alguna oportunidad, que lo que han hecho en alguna oportunidad es dar cuenta a la justicia penal por desacato. Los colegios de abogados y contadores promovieron el año pasado ante el Parlamento una ley que pusiera un plazo máximo a los procedimientos administrativos llevados adelante por los organismos recaudadores. Los trámites se extienden en promedio durante 6 años y los colegios apelaron al pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a ser juzgado en un proceso de duración razonable. Los organismos, en cambio, alegan que se trata de procedimientos complejos que requieren tiempo para su desarrollo. El Parlamento aprobó una ley que encomienda al Poder Ejecutivo la elaboración de un texto ordenado de normas tributarias, pero siguen sin haber plazos máximos para los procedimientos. ¿Cómo le pasó a un compañero, Walter González, que hace 8 años que está reclamando por 2 veces el fallo del Tribunal en Contencioso Administrativo fue a su favor, pero Munro lo desacató? O sea que, tomá la pelota, te la tiro vos y vos dámela a mí, ¿no? Se pasan la pelota de unos a otros y acá no ha pasado nada, como es nuestro querido Uruguay. Muy bien, bueno, saludamos de nuevo a nuestros amigos que hacen posible la salida al aire de este programa por Corsair FM 96.7. Unicentro, Lesica 6406, esquina Veraguas. Unicentro, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5618, 095-019-131, 2321-0811, una buena sonrisa es siempre importante. Atención especializada y personalizada a todos sus problemas bucales. Sebastián Beñarán, odontólogo. Barraca Aneras, Lesica 6422, teléfono 2522-7587, todo para la construcción, todas las pinturas en Barraca Aneras. Farmacia París, Lesica 6394, 2322-1614. 2323-7395. Se está despertando tarde el campo, ¿eh? Creíamos que nosotros éramos los únicos que nos costaba sacarnos las sábanas, pero ya vemos que los sonidos del campo recién reaparecen. Abierta de lunes a viernes de 8 a 22, Farmacia París, en Lesica 6394, 2322-1614, 2323-7395, los sábados de 8 a 20 y los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Pedidos a domicilio hasta la hora 21, Farmacia París, Lesica 6394. Granja Don Juan, Avenida Garzón, esquina Besnes Irigoyen, productos de granja, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, los sábados de 9 a 15. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación. Soba Plantas, teléfono 099-003-510-2322-7061. Bueno, queríamos un poco también ahondar en lo que hablábamos de este tema del comercio uruguayo con las Malvinas. Recogemos de la juventud del viernes 10 de febrero. La Cámara de Comercio Uruguayo envía delegación a las Malvinas para vender varios productos a las islas. Mujica respalda a los empresarios señalando que el embargo argentino a las Malvinas no corresponde en ningún caso. Esta es la gran puñalada del gobierno uruguayo a la campaña argentina por recuperar las soberanías sobre las islas bajo la ocupación británica. Mientras el gobierno de Cristina Fernández lucha por recuperar la soberanía del pueblo argentino, el gobierno de Mujica y los empresarios se arrastran ante el imperialismo. Los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio Uruguayo-Británico planean enviar una nueva misión comercial a las Malvinas, ya que existe interés mutuo en ofrecer suministros a las islas. Marcelo Mercant, directivo de la Cámara, dijo que hay que ver qué se puede hacer en sectores como los servicios y las telecomunicaciones. Seguimos con nuestros auspiciantes, Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guananis, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas, 099-003-510-2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guananis 1997, 2323-6416, atendidos por sus propios dueños. Almacén y verdulería La Papita, de lunes a sábados de 8 a 20 y los domingos hasta las 14 horas. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lesica 6386, frente al Colegio Pío. Barraca Villa Colón, abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona, 2322-7834, el teléfono de Barraca Villa Colón. Comería El Trébol, cubiertas lisas en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Comería El Trébol, Santa María 1898, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Gomería El Trébol, abierto de lunes a domingos de 7:30 a 19 horas y el teléfono es 2322-8889. Gomería El Trébol, Santa María 1898, esquina Lesica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Hito Hierros, Lesica 6420, teléfono 2322-8032. Hito Hierros, de todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros, Lesica 6420. J.I.D. Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. J.I.D. Construcciones, teléfono 2323-6347-095-004710. Revestimiento, pinturería, albañilería. J.I.D. Construcciones, estufas a leña desde 8.000 pesos. Por ahí cerrada la segunda ronda de nuestros anunciantes. Delma. Sí, viste, Gustavo, que había un picnic a la estancia Anchorena y sí. Se pinchó. Había que pagar un ómnibus que salía 500 pesos y solamente se habían anotado 30 legisladores. Claro, era muy caro. Para mí, para vos, por ejemplo, no lo podemos. No podemos gastar 500 pesos para ir a la Anchorena o ir a hasta ahí nomás tapando en un picnic. Pero, claro, esta gente si iban en sus autos, como tiene subsidio de nafta, de todo, no tenían que pagar nada. Y pagar 500 pesos el ómnibus, pobrecitos, no pueden. Entonces se hizo en la Casa Presidencial de Suárez, ¿verdad? Ahora, ¿qué se sabe de esa reunión? ¿Qué temática tuvieron todos los legisladores para estar reunidos con Mujica y que fracasara lo de Anchorena, ¿verdad? Pero sí se hizo en Suárez. ¿Tú sabes algo de eso? No, no sé nada. Está, el pueblo tampoco. Como siempre, todo se trabaja a escondida del pueblo, ¿verdad? Tenemos más material que nos llega acá, por suerte. Tenemos todo el tema que no dejamos atrás de la instalación de las megas minerías. Y está más vigente que nunca las 14 mentiras sobre Aratiri. La mina ocupará solo 6.210 hectáreas. Es falso esta, ¿eh? La propuesta de Aratiri es apenas el inicio de la extracción de minerales en Valentines y Las Palmas. Las autorizaciones de la Dinamige llegan a 110.000 hectáreas constituidas por 1.186 padrones. Es falso que las operaciones iniciales ocupen 6.200 hectáreas, porque eso supone que seres humanos y animales pueden convivir al lado de un cráter o de un depósito de estériles o de un embalse de agua o lodo contaminado. Si fuera cierto que Aratiri va a explotar solamente lo que propone en la actualidad, ¿por qué no devuelve las autorizaciones sobre el resto de las tierras en donde los productores están cautivos de las decisiones de la minería? Así que, bueno, una de las primeras mentiras sobre Aratiri, que es el territorio que va a ocupar. El agua se gestionará en un circuito cerrado. Bueno, esto es falso también, ¿eh? ¿A quién se le puede ocurrir que 5 cráteres de 800 hectáreas de superficies en total y 400 metros de profundidad, junto a 2 embalses, uno de agua de 250 hectáreas y otro de agua y lodo de 2.400 hectáreas, ambos contaminados, pueden operar en un circuito cerrado? Si a esto le agregamos que el agua circulando por 2 caños de 60 centímetros de diámetro y 212 kilómetros de longitud, de la cual una parte se iría con el hierro por el puerto oceánico, ¿cuántos millones de metros cúbicos de agua estarán siendo inutilizados por la minería? No pagan ni un dólar por esas alteraciones. El hierro se lo llevan prácticamente limpio, mientras el país no solo entrega esa riqueza, sino que destruye otra riqueza, que es la tierra y el agua de esa zona. Se viola el artículo 47 de la Constitución. Bueno, por ahí dos mentiritas sobre el tema de Aratiri. Primero, el territorio que va a ocupar, y segundo, cómo va a funcionar el circuito de agua, que no va a ser un circuito de agua cerrado, sino que se va a contaminar no solo la tierra, sino también el agua. Bueno, Delma, ¿tenemos alguna cosita más? Mientras tú hablabas de las mentiritas, estaba pensando en la nariz de Mujica. Viste que es media especial, ¿no? Sí. Debe ser de tanto decir la verdad. Sí, hablando de la superexplotación que hay y la pérdida salarial, se le exige más palo contra el pueblo, ¿verdad? El otro día en Bella Unión, pasó la semana pasada, creo que fue el sábado de la semana pasada, hay un baile que se abre a las 4 de la mañana para cerrar a las 6. Por 2 horas cobran 100 pesos a los muchachos en Bella Unión para que vayan a bailar, ¿verdad? Parece que los chicos no estaban muy conformes con él. Con esa explotación, en un pueblo que todos sabemos que son hijos de arroceros y gente muy pobre en Bella Unión, ¿verdad? Bueno, los chicos inventaron de ir a la plaza, poner un equipo, escuchar música, y ahí, como en todo pueblo chico, aquel que ha ido a un pueblo chico sabe que a donde hay alguien que hace wow, ya todo el mundo va a mirar quién lo dijo, a la plaza a dar vuelta o lo que sea. Estaba todo el pueblo, señores mayores, mujeres con sus hijos, el matrimonio, mujeres embarazadas, escuchando la música que estos chicos estaban escuchando ahí, ¿no? Incluso muchas de las personas mayores que había se pusieron a jugar al truco, cosa tradicional en el interior del país, ¿verdad? Bueno, mientras escuchaban y pasaban un rato alegre en la plaza sin tener muchos gastos. A todo esto, claro, el baile tiene policías que lo custodian, ¿verdad? Sí. Y pierden su salario, pierden su 2.22 si no van al baile. Entonces vinieron, pasaron por entre toda la multitud, apagaron el equipo y los chicos, como todo adolescente, protestaron. Gritaron que cómo les hacían esto, que era un atrevimiento, que ellos no estaban molestando a nadie, estaban en una plaza pública, pero a oídos sordos los empezaron a subir para las camionetas, a piñazo limpio, trompadas en el estómago, y los llevaron a todos detenidos. Uno de los chicos que es asmático, claro, entre los nervios y los piñazos que le dieron en el estómago, se atacó del asma. Ese chico pudo conservar el celular que tenía encima, llamó a su madre diciéndole que le trajera el inhalador. Bueno, la señora apareció a la comisaría con el inhalador, preguntó por el hijo, le dijeron que estaban todos los chicos bien, que estaban detenidos por un rato y después le iban a soltar. Entonces le pidió a uno de los policías que le alcanzara el inhalador al hijo. A lo cual el policía se dio correctamente y diciéndole que estuviera tranquila, que se lo iban a alcanzar. Nunca se lo dieron, lo soltaron al mediodía y el chico derecho al hospital, ¿no? Bueno, ayer escuché otra vez de nuevo en la radio otros muchachos hablar y dijeron que ya se está perdiendo el de... Ah, bueno, en la comisaría les aplicaron picana. Ustedes sabían que existía todavía la picana. Yo pensé que eso ya había quedado atrás de la época de la dictadura, pero les aplicaron picana por el solo hecho de ser adolescentes y estar escuchando música en un lugar que es pública, en Bella Unión. Fíjate que es un pueblito chico donde la gente es pobre, donde los muchachos son hijos de arroceros la mayoría y todo eso. Entonces tienen que pagar 100 pesos para ir a un baile por 2 horas. Y el baile se hace de las 4 de la mañana a las 6. Medio insólito, ¿no? Bueno, esa es la democracia que estamos viviendo y por ahí empezamos, ¿no? Esa es el Uruguay que tenemos, el gobierno que tenemos, que mira para otro lado cuando y señalan muy fácil con el dedo a las... los trataron de pichi, como buena palabra de Milico. Perdón, claro, por lo de Milico, pero son unos pichi, que esto que el otro. O sea que el que no es Milico de cuartel o policía de una comisaría de barrio es pichi por el solo hecho de estar en una plaza escuchando música. Viva el Uruguay, y festejen uruguayos, festejen. Bueno, acá empezamos con la explotación y la pérdida salarial que exige más palo contra el pueblo, ¿no? Lo que pasa entonces es que pasa Para sostener eso se necesita un sólido aparato represivo. Algunos se podrán sorprender, pero nosotros de este proceso no nos sorprendemos, porque de alguna forma también lo hemos venido anunciando. Y decimos que la política que aplica el gobierno necesita represión. Necesita inclusive una teoría de criminalización, necesita un replanteo, porque ahora está en el Frente Amplio, está el Frente Amplio en el Estado. Y todo esto tiene un correlato con lo que viene pasando en enseñanza primaria, en secundaria, toda esta vergüenza nacional que es esto del Promejora. Todo esto es parte de la misma política que viene aplicando durante todo este tiempo el gobierno del Frente Amplio y los partidos tradicionales, ¿no? Y los partidos políticos también lo aplauden, ¿verdad? Que son todos, vamos a decir, son todos uno mismo. Seguimos con el comentario que nos preocupa y nos explicaba un compañero Fernando Vázquez, que en la tarde del martes se volvió a reunir la departamental de Montevideo integrada por referente del 26 y estuvieron viendo el trabajo en las distintas agrupaciones. Y nos queremos referir a la constante que se viene advirtiendo ya desde hace un buen tiempo del nivel de violencia social y también violencia inconstitucional. Acá se habla de la violencia social, de que se cometió un delito, de que mataron a uno, todas cosas ciertas, pero cuando la policía golpea a jóvenes y familias en Bella Unión y arriba de eso hay denuncias de malos tratos, de prácticas para que muchos en nuestro país porque muchas personas de nuestro país piensan que ya las prácticas de maltrato no existen. Sin embargo, hay denuncias de varias picanas en la comisaría de Bella Unión con golpiza. ¿Y qué hace el gobierno nacional en estos temas? Mira para el otro lado. Los famosos mega operativos que hace, y que muchos de ellos dicen que van a la cárcel y así como entran, salen. No son otra cosa que están buscando la represión contra el pueblo para que nos callemos, ¿verdad? Y no nos van a hacer callar. Muy bien. Bueno, ya tenemos ahí al amigo René vociferando algo. Vamos a tener otro tema en vivo, ¿no? De Calle 13. Acá desde los estudios de Corsaria FM 96.7, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. 099-624-394. A ver si podemos encontrar, siempre digo lo que pienso. El programa de hoy va hasta 11:10, me acaba de comunicar Walter U, así que vamos a buscar una tandita más musical y volveremos ya con la última parte de Juntos Podemos, el programa de los jubilados. Así que Walter U, estamos en sus manos y como venimos diciendo del primer día que lo vimos, ya no volveremos a ser los mismos al regresar de la tanda. Cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más. Estamos a los estudios de Corsaria 96.7, la autogestionada de Colón, ya encarando el tramo final de nuestra transmisión en el día de la fecha, ¿no? 12 de febrero del 2012, juntos podemos, recordamos a los oyentes que ya está ahí calentito para salir abriendo la cancha, supuestamente a partir del mes de marzo. Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio. Unicentro, Lezica 6406. Recordamos esto de abriendo la cancha porque ha sido elegido el mejor programa de radio comunitaria por la usina 4 de Camino Carrasco. Sebastián Beñarano, odontólogo, nos dicen que también ha sido elegida por la usina 5 de Camino Carrasco, ¿eh? Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618 095 019 131 2321 0811. Una buena sonrisa es siempre importante, atención personalizada y especializada a todos los problemas bucales. Sebastián Beñarán, odontólogo. Saludamos entonces a los compañeros de Abriendo la Cancha que han conseguido esta distinción, ¿eh? Doble entrega, Usina 4 y Usina 5 los ha premiado como el mejor programa de radio comunitario. Barraca Aneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas, Barraca Aneras. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22 horas, los sábados de 8 a 20 y los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Farmacia París, envíos a domicilio hasta la hora 21. Granjas Don Juan, Avenida Garzón esquina Besnes Irigoyen, productos de granja, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 9 a 15. Granja Don Juan, Avenida Garzón esquina Besnes Irigoyen. Soba Plantas, Gutenberg esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación en Soba Plantas, 099-003-510, 2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997, teléfono 2323-6416. Almacén y verdulería La Papita los espera de lunes a sábado de 8 a 20 y los domingos hasta la hora 14. Barraca Villa Colón, de todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas, pedidos y envíos sin cargo en la zona. Barraca Villa Colón, 2322-7834. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras, hable con Diego Núñez. Gomería El Trébol, Santa María 1898, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Gomería El Trébol los espera de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas y el teléfono es 2322-8889. Hito Hierros, Lezica 6420, teléfono 2322-8032. Hito Hierros, de todo en herrería, tornillos, ángulos, planchuelas, test. Hito Hierros los espera entonces en Lezica 6420. JID Construcciones, 25 años de experiencia en la zona. JID Construcciones, revestimiento, pinturería, albañilería, alfalfarería. JID Construcciones, teléfono 2323-6347, 095004710. Por ahí, cerrada la tercera ronda de nuestros auspiciantes. Bueno, Vikingo, parece que a usted también le cayó la mala, ¿no? Y recibió unos palazos, unos diariazos. Sí, pero perdón, de información. Perdón, compañero. En 7 años el FAC gustó del campo a más de 40 uruguayos por día. No escuchó mal, vecino. En 7 años, 40 uruguayos por día han tenido que dejar el campo. Las cifras son clarísimas. Los 7 años de gobierno Frente Amplista y de Mujica, como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y los que lleva de presidente, no solo extranjerizaron la tierra, sino que el promedio diario de desplazados del campo se duplicó, de 19, 28 uruguayos a 40, 12 uruguayos. En 48 años fueron desplazados del campo 333.160 uruguayos. De 498.000 personas en 1963 a 164.840 en el 2011. Para los 266.000 personas en el 2004, la población rural pasó en el 2011 a 164.840 personas. Es decir, que en 7 años fueron desplazados del campo 101.160 uruguayos, lo que da el promedio que decíamos anteriormente, un 40,12%. Es decir, que para el gran capital, el gobierno del FA da certeza jurídica y políticas fiscales y monetarias que les aseguren grandes ganancias. Para la población rural asegura desplazamiento con exclusión social, represión y cárcel. El Estado uruguayo cuenta en los últimos años con el problema de la seguridad pública. Es un problema de Estado que ya figura en la próxima campaña electoral de los partidos. Por ejemplo, el Partido Colorado montó una campaña de recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes. Por su parte, el Partido Nacional apuesta a la creación de una guardia republicana a nivel nacional. Nos seguimos armando. El Frente Amplio desde el Ministerio del Interior aumentó el número de efectivos policiales. Montorracias en los barrios de la gente más pobre y excluida de la sociedad, y se apresta a construir nuevas cárceles asociadas a empresarios privados. Seguramente la seguridad pública es un buen negocio. Hasta ahora, las soluciones propuestas al problema tienen la diferente forma en común denominador de represión. Si la solución es la represión, seguramente no habrá solución, al menos para los excluidos. La causa de la inseguridad pública es y será siempre consecuencia de la exclusión social. Nosotros decimos que, en suma, para el poder capital, el gobierno da certeza jurídica y políticas fiscales y monetarias que les aseguren grandes ganancias. Pero para la población rural, desplazamiento con exclusión social, represión y cárcel. Esto es el gobierno que tenemos, esto es lo que estamos viviendo día a día. Vecinos, despierten, abran los ojos. Este es el Frente Amplio que una vez nos prometió una cosa, y como te digo una cosa, te digo la otra, no cumplió ninguna. Dejamos el programa por acá. Buenos días, será hasta el próximo domingo. Bueno, Delma, que tengan todos buenos días. Gracias, Walter Hugo, por sacarnos al aire, por estar ahí. Gracias, Walter Sarmini, por estar controlándonos, como siempre. Bueno, un abrazo a todos los que nos han estado escuchando. Y esto fue Juntos Podemos. Hasta el domingo que viene a la hora 10.